Este es otro programa de conciencia. Estamos con Néstor Malacalza por FM 92.7, Radio La Correntada. Yo soy María Mitidieri y hoy vamos a hablar en torno a una jornada que se va a realizar en INTA el 24 de agosto, a la mañana y a la tarde. Y bueno, aprovechando que vamos a difundir un poco esta jornada, invitamos a dos compañeros que van a ser disertantes, Gonzalo Segade y Leandro Pagliarici. Hola, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, acá estamos, se hacen lo serio, pero Néstor, ¿cómo andás? Bien, todo bien, buenas tardes a todos. Regresado de La Plata. Y Tomás, ¿cómo anda Tomás? Nuestro gran operador. Así que bueno, la idea era un poquito de hablar de este evento que nosotros aprovechamos para difundir un poco nuestro trabajo, ¿no? Y también para que la gente empiece a manejar algunos conceptos que nos interesa que empiecen a conocer para exigir. Bueno, pero vamos a ponerle nombre a la jornada, porque hasta ahora es una jornada. Comentanos o coméntenos de qué se trata la jornada, en primer término, que se va a realizar en la experimental y por la tarde en la agencia de extensión. Bueno, yo voy a empezar hablando porque acá se intentaron los muchachos. La jornada de la mañana se llama Herramientas para la producción responsable de frutas y hortalizas. Y bueno, con mucho orgullo tenemos que decir que la experimental tiene toda una trayectoria en este tema. La otra vez tuvimos una discusión con un compañero de trabajo y me dijo, bueno, Irma, me dijo, así como enseñarla así de enojo. Y Irma es mi mamá, parte de una generación de técnicos que empezaron con toda una tarea en lo que es la producción integrada de frutas y hortalizas, así como está el ingeniero Bimboni, que fue un entomólogo de la experimental. Y bueno, la experimental siempre fue pionera en estos temas. Y nosotros, bueno, hemos heredado las líneas de trabajo. O sea, Gonzalo llegó a la experimental, ¿no? Con una beca de investigación en su momento. Hace 20 años, Gonzalo Segade, que no parece. Pero bueno, también llegó a trabajar en estos temas porque en la experimental siempre hubo una línea de trabajo que tuviera que ver con la producción de frutas y hortalizas, pero siempre buscando alternativas para que los productores no se vean obligados a hacer un uso tan intenso de los plaguicidas. Por otro lado, lo que nosotros ahora en INTA estamos viendo es que es muy importante que la gente conozca estos conceptos y empiece a exigir que los alimentos sean cada vez más inocuos y que también exija saber quién es el productor, cómo produce. ¿Por qué? Porque a medida que haya consumidores exigentes, vamos a premiar a los productores que trabajan bien. También hay una cuestión económica, que para eso tenemos un economista, que hay que tener en cuenta. O sea, para eso hemos llamado a un economista, para que nos ayude un poco a entender, digamos, si estos cultivos donde los productores tienen que hacer mucha más, prestar mucho más atención, ser mucho más cuidadosos en todo, si son rentables, ¿no? Bueno, también el 24 de agosto, además de los temas que ahora vamos a explicar un poco, también vamos a tener a profesionales del SENASA que nos van a explicar un poco en qué consiste la normativa vigente, porque nosotros a veces nos centramos mucho en las cuestiones técnicas, pero desconocemos cuáles son las leyes que en nuestro país regulan cómo se debe producir, qué plaguicidas se deben usar, qué tiempos de carencia. Exacto. ¿Cuáles son los contaminantes que se exigen y que se controlan, como algunos contaminantes de origen microbiano que deben estar ausentes en los alimentos? O sea, estos profesionales en ASA nos van a venir a explicar estas cuestiones. Así que bueno, ¿qué le parece si vamos adelantando un poco alguno de estos temas? No sé con quién se anima a empezar a hablar, si Leandro o Gonzalo. Y bueno, vamos a empezar por el programa. Se codean. Porque el programa está previsto que, bueno, entre las 8:30 a las 9 se reciba al público, a los profesionales, productores que quieran participar. Y bueno, después de esa recepción, que va a estar a cargo del director de la experimental y el director del centro regional, vas a empezar a hablar vos. Bueno, gracias. Gonzalo, así que contanos cómo es esto, por lo menos una breve descripción de lo que es el avance en el manejo de plagas en frutales, ¿no? En los frutales de acá de la zona. Sí, en realidad, bueno, Mariel ya anticipó algo que tiene que ver con que hay alternativas para la producción de fruta en lo que tiene que ver con el manejo de plagas, en cuanto a lo que voy a hablar yo, de manera que no se focalice ese control en el uso de insecticidas, si bien no se descarta el uso, porque hay plagas muy agresivas, como por ejemplo las moscas de la fruta, a veces, o algún otro insecto que es muy difícil de controlar. Por ahora no se tienen las herramientas como para que baje la población usando a lo mejor solamente alternativas nuevas, ¿no? Pero sí se pueden utilizar distintos métodos combinados entre sí para lograr que esas poblaciones que normalmente, si uno no las tratara de alguna forma, serían tan altas que dañarían la producción, tratar de reducirla. En el caso particular del tema que voy a hablar yo, si bien son muchas las alternativas que se pueden usar con respecto a los insectos, yo voy a hablar de unos ensayos que vinimos haciendo para control de plagas en cítricos y en frutales de carozo con distintos dispositivos que se llaman trampas insecticidas, algunos lo llaman estaciones de cebado. Son dos tipos distintos de dispositivos que se pueden utilizar para controlar estas plagas. En el caso de este tipo de trampas, ¿no?, que es así como se llaman generalmente, lo que hay es dos componentes principalmente: un atrayente para el insecto y un lo que se llama un medio de retención, que es lo que lo retiene y lo mata. Estos componentes pueden ser de distinto tipo. Los atrayentes pueden ser, por ejemplo, alguna sustancia que al insecto le guste, ya sea porque es nutritiva o porque el olor los atrae. Y como medio de retención o como medio para matar al insecto, se puede utilizar desde agua, simplemente agua, hasta algunas otras sustancias, como por ejemplo ciertos insecticidas que tienen baja toxicidad, o incluso sustancias pegajosas, como puede pasar por ejemplo con algunas plagas, no solo de frutales sino de hortalizas. Y la idea en estos casos es matar a los insectos sin tener que pulverizar productos sobre las plantas, ¿no? La idea es que el insecto vaya a la trampa y muera en ese lugar. O sea que, en todo caso, si hay algún producto que tiene cierta toxicidad, está localizado en una trampa y no se coloca sobre las plantas. Para las principales plagas existen dispositivos de este tipo. Por ejemplo, en nuestra zona, para moscas de la fruta o para grafolita, que es una plaga importante en Duraznero, se usan distintos tipos de dispositivos, y de eso es lo que vamos a hablar principalmente, y también mencionar algunos otros sistemas que se pueden utilizar, si bien no nos vamos a focalizar en eso, en esta oportunidad. Así que bueno, Gonzalo, entonces con estos ensayos, ¿hasta qué punto se puede reducir el uso de plaguicidas en estas experiencias que vos estás comentando y que vas a exponer con más detalle en la jornada del 24 de agosto? Bueno, depende mucho del curí, de la época del año en la que madura la variedad. Por lo general, las variedades que son más tardías o que se cosechan entre diciembre y marzo, en el caso particular de la mosca de la fruta, tienen un ataque más intenso. A veces, si se trata de ese tipo de variedades, es difícil lograr un buen control utilizando solo estos dispositivos. En esos casos, lo que se puede hacer es combinar un método más tradicional, como la aplicación de un cebo tóxico, a lo mejor bien temprano en la campaña, cuando la fruta todavía no alcanzó la madurez total, y dándole un tiempo al insecticida para que se vaya disipando, yendo de la fruta. Y cuando ya se está más cerca de la cosecha, utilizar estos dispositivos que no añadirían contaminación o toxicidad a la fruta. Esa sería la forma en la que se pueden utilizar, ¿no? Pero en general, en variedades que no son tardías, y hasta noviembre o diciembre se puede conseguir un efecto muy similar al que se conseguía con insecticidas para el control de estas plagas. O sea que eso reduciría mucho el nivel de uso de plaguicidas cercano a la cosecha, ¿no? Claro, ¿cierto? Exactamente. O sea, reduce en términos generales el uso de plaguicidas, porque se hacen menos aplicaciones, y esas aplicaciones se pueden restringir a momentos más tempranos, cuando a la fruta todavía le falta un tiempo para madurar y para la cosecha, cosa que se pueda disipar el insecticida. Esto también por ahí me imagino, yo no conozco, ¿no? Pero me imagino que esto también lo que reduce son aquellos efectos indeseados, como son las resistencias que muchos insectos generan a los insecticidas, ¿no? Claro, resistencia y también el problema de lo que serían las consecuencias de hacer aplicaciones, porque va más allá del insecticida que queda en la fruta. O sea, es producto que va a cursos de agua, que afecta a enemigos naturales, incluso por la deriva también ahora que se están perdiendo un poco los límites entre lo que es la zona productora y la zona periurbana, también sería una forma de reducir estos incidentes, ¿no? Que tiene que ver con la toxicidad de los insecticidas en los hogares, ¿no? Sí, en relación, perdón, a la mosca de los frutos, en la experimental nosotros recibimos una gran cantidad de consultas que son de producciones de traspatio. Y siempre a Gonzalo le preguntan cómo es el manejo en estas frutales. ¿Vos querés, Gonzalo, hacer un panorama para los oyentes de La Correntada, dado que es una consulta tan habitual para nosotros, un poquito explicar qué posibilidades? Primero explicar de qué estamos hablando, porque la gente muchas veces escribe y no sabe bien cuál es el problema, por qué la fruta se cae, por qué... Entonces, por ahí a lo mejor vos podrías hacer una breve explicación para todos aquellos que tienen, ¿no?, frutales, bueno, en la casa. Te agarramos así de sorpresa. Van a tener que usar imaginación un poco. A ver, vamos a imaginar. En general hay dos insectos bastante complicados en la zona nuestra, que son, por un lado, en la mosca de la fruta, que ataca todo tipo de frutales y algunas hortalizas de fruto, y grafolita, que ataca durazno y otros frutales de carozo. Como decía Mariel, la mosca de la fruta es un tema de consulta bastante común. Yo les nombro estas dos plagas porque hay algunos frutales, como los de carozo, que los pueden atacar cualquiera de las dos y a veces se confunde el daño. En general, la mosca de la fruta destruye totalmente el fruto, lo ablanda, lo pudre. ¿Cómo sería para la gente que escucha programa y lo han visto porque lo tienen en la casa? ¿Cómo vos lo describirías al insecto para que sepan de qué estamos hablando? O sea, bueno, el insecto, imagínense una mosca común, no de las más grandes, sino una mosca de las que miden más o menos medio centímetro, pero en lugar de ser negra o azul metálico, es de un color marroncito, y las alas tienen unas pintitas marrones. Y son insectos, en realidad no es muy fácil verlo porque son bastante huidizos, pero básicamente es una mosca. O sea, en este caso uno habla de mosca y se refiere realmente a una mosca. ¿Cómo es el ciclo de estos bichitos? Bueno, hay machos y hembras. La hembra, cuando es fecundada por el macho, tiene un aparato en el abdomen. Se llama terebra, algunos lo llaman ovipositor. Es como una especie de taladro que perfora la superficie de la fruta, coloca los huevitos. Bueno, esos huevitos eclosionan, nacen las larvas. Esas larvas se van metiendo hacia adentro del fruto, hacia la pulpa. Y se van alimentando y, bueno... En el proceso de alimentación es como que esa fruta se va pudriendo. Por eso hay una destrucción total, porque además del efecto en sí de estas larvitas al comer, muchas veces la hembra, cuando coloca los huevitos, tiene algún inóculo de alguna enfermedad en ese ovipositor. Entonces traslada hongos a la fruta. Es por eso que se produce esta destrucción total. Hay un ablandamiento de la fruta, a veces se cae, a veces no. Esas larvitas van creciendo hasta cierto punto, cuando ya alcanzaron el tamaño máximo, salen de la fruta, se entierran, pasan un tiempo en el suelo evolucionando biológicamente, bueno, se forman lo que se llama crisálida o pupa, y vuelven a salir adultos, que vuelven a repetir el ciclo. Cuanto más calor hace, por lo general, se cumple mucho más rápido este círculo del que venimos hablando, ¿no? que es el ciclo de vida. En general, en nuestra zona, a partir de noviembre o diciembre, las poblaciones ya son bastante altas y hay variedades que son muy sufridas en cuanto a mosca. Por ejemplo, hay ciertas variedades de mandarina, como la okitsu, que se hace todavía en algunos lotes acá en San Pedro, y la particularidad que tiene esta mandarina es que está madura cuando no hay otras frutas que le gustan a la mosca. Entonces es como que recibe mucho ataque. Y también los duraznos tardíos, por ejemplo, los que maduran a partir de febrero o a partir de enero, según el año, también pueden tener un ataque muy importante. Una pregunta, Gonzalo. ¿Ese es el gusanito que a veces uno ve cerca del carozo? ¿Un gusanito blanco? Bueno, ese puede ser. Habría que ver pequeño detalle, o dos pequeños detalles. Las larvas de grafolita y de mosca de la fruta se parecen para el que no tiene mucha experiencia de haberlas visto. La diferencia está que las larvas de mosca no tienen una cabeza visible y no tienen patas. Las larvas de grafolita tienen patas y tienen una cabeza visible, y además, en el caso de grafolita, cuando uno corta la fruta en dos y ve esa larvita, ese gusanito, no, la fruta no está blanda, sino que la fruta se mantiene dura. Podríamos decir que la diferencia está en que cuando hay ataque de mosca, la fruta se pierde totalmente, y cuando hay ataque de grafolita se puede aprovechar una parte. Esa sería la diferencia principal que uno puede llegar a ver en estos casos, ¿no? ¿Y qué es lo complicado? ¿Por qué es tan difícil de controlar esta plaga y grafolita también? El problema es que la larvita, que es al estado biológico que se apunta a controlar en muchos otros insectos, en el caso de la mosca de la fruta nunca está en contacto con el exterior. Entonces es muy difícil que con un producto químico se la pueda alcanzar, porque siempre está protegida desde el estado de huevo. Y en el caso de grafolita, si bien los huevitos, la hembra, que es una polilla en este caso, los coloca en el exterior, los coloca sobre hojitas, esa larva está muy pocas horas en contacto con el exterior. Enseguida que nace se introduce en la fruta y ya queda fuera del alcance de los productos químicos. Por eso también es que muchas veces se hicieron desastres directamente tratando de controlarlas de una forma que no iba a ser posible. Claro, la única forma de control son los adultos. Exactamente. ¿No? El control más eficaz es sobre los adultos. Se apunta a matar al adulto o a evitar que los machos y las hembras se encuentren y haya cópula y se produzcan huevitos. Son dos de las formas que se trata de utilizar para... Una tecnología parecida usamos nosotros en el cultivo de tomate con unas trampas de feromona para polilla. Y siempre el que hace tomate siempre tiene problema con la polilla del tomate, que es una plaga que afecta, ¿no?, a la hoja y al fruto. Y realmente nosotros estuvimos re contentos porque no tuvimos que hacer ninguna aplicación para polilla. Porque, como contabas vos, los adultos caen en la trampa y entonces no hay larvas. Y bueno, eso te permite un manejo diferente, ¿no? Claro. Si bien a veces, a lo mejor por las características del año, no hay dos años que sean iguales. Hay años que, ya sea porque hace más calor o hay más humedad o por alguna cuestión particular del lote en sí, las poblaciones son tan altas que a lo mejor este método solo no sirve para controlar totalmente, pero siempre aporta un poco más. O sea, siempre ayuda a que haya que hacer menos curas o eventualmente que no haya que hacer ninguna, ¿no? Como decías vos recién. ¿Y qué pasa con las plantas que están en el patio de las casas? ¿Qué pasa...? ¿Qué tiene que hacer la gente para no tener tanto problema con la mosca de los frutos? Bueno, ahí habría que ver en qué estado está la persona que consulta. Porque hay gente que consulta en cuanto a, por ejemplo, qué variedades tendría que utilizar. O sea, si uno está en un estado tan temprano como ese, es bueno que pregunte. Porque hay variedades y hay especies de frutales que no son muy convenientes para poner en el fondo de la casa. Porque va a ser un dolor de cabeza permanentemente. Porque la mosca va seguro, o grafolita va seguro a atacar. Y va a ser muy difícil que tengan fruta en condiciones de comerla, ya sea porque van a tener que usar mucho producto químico o ya sea porque se las va a destruir. Entonces, yo diría que el que quiere plantar, por ejemplo, cítricos, tendría que apuntar a fruta que madure entre junio, si fuera posible elegir la fecha de maduración de la variedad, que madure entre junio y octubre, noviembre como mucho. Y apenas la fruta madura, cosecharla. Y en el caso de durazno, elegí las variedades más tempranas también, que yo entiendo que la gente muchas veces apunta a variedades más tardías por el mayor contenido de azúcar, son más ricas, pero bueno, hay que tener en cuenta también que también son más difíciles de conseguir fruta de calidad después, ¿no? Si bien siempre hay algo que se puede hacer, pero la presión de plaga va a ser mucho mayor en verano, siempre. La fruta que madura en verano va a tener una mayor presión de plaga. Por esto que vos decías también, y que bueno, por ahí uno conoce de que son dependientes de las condiciones ambientales, ¿no? Claro, de temperatura. Entonces, esto que vos estás marcando son, digamos, son variedades que están más cercanas a las épocas frías. Claro, entonces, bueno, eso sería lo que puede hacer la persona que todavía no plantó o que tiene que replantar o lo que sea, y tendría que consultar qué variedades hay disponibles y cuáles de esas les conviene plantar. Más allá de los gustos personales que tengan, hay que pensar en este otro tema también, me parece. Yo, Gonzalo, perdoná que te corte, pero te voy a discernir con vos acá. Por eso valga el enfoque multidisciplinario, ¿no? Si vos en el tema de cítricos, si te vas a junio o o un poquito más adelante, dejás de tener la de alguna forma la primicia de exportación en la zona y ya entras directo a competir con Sudáfrica. Está bien, depende como vos dijiste el año y todo eso. Ese punto uno, pará, no me contesté, tranquilo. Punto dos, en el tema de durazno, yo, está bien lo que vos decís, es algo más que técnico y ni hablar que es así, pero por ahí también hay que tratar de distribuir las variedades a lo largo del tiempo. Ya sabemos que en diciembre San Pedro tiene casi el 50% del mercado, de acuerdo a datos del mercado central, y en noviembre por ahí ya la primicia dejó de ser sanpedrina y pasó a ser de Jujuy con alguna con alguna cierta cantidad de hectáreas, y al final es verdad lo que vos decís, acá coincido más que en cítrico, que al final, aparte de tener un alto contenido de azúcar y toda esa cuestión que vos sabés mejor que yo, Gonzalo, la fruta tardía, por ahí, si el productor la puede aguantar más en la planta, la opción de marzo o fin de febrero es una... Al caer tanto la producción del valle, de Río Negro, es una opción así bastante considerable económicamente. Pero... Valga el enfoque multidisciplinario. No, sí, lo que pasa es que estábamos hablando de, sí, digamos, vos diste la visión bien, sí, productiva, claro, ¿no? Y eso es autoconsumo. Claro, y él estaba hablando, sí, del traspatio, ¿no? Claro. Como para decir, bueno, tengo mi fruta, coseché mi fruta. Igual el productor debería considerarlo. Pero está bueno esto porque... No, sí, seguro. Porque más vale, también hay que tratar de vender la fruta a un buen precio y que es algo que te van a comprar. Pero sí, igual también hay, yo creo que habría que ver el espectro de variedades y ver cuál de todas esas pueden utilizar. Si bien el productor es como que tiene otras herramientas para poder manejar estos problemas, ¿no? Entonces a lo mejor tiene un poquito más de, un poco más de cintura, si se puede decir así, en esta época de grasa. No sé por qué me mirás a mí. Pero sería algo a tener en cuenta. Bueno, yo les decía, volviendo al tema del... la producción de traspatio, ¿no? Si está en la etapa en la que se tiene que elegir la variedad, bueno, preguntar primero y ver de todo lo que hay disponible que se puede utilizar. Si ya se tiene las plantas y uno se encariñó con las plantas y tiene la fruta y bueno, la consulta en general viene porque la gente dice, no pude sacar una fruta sana, o está un año y después ya nunca más y tengo gusanitos y se me cae la fruta. Entonces, bueno, ahí ya el tema es tratar de ver qué se puede hacer, dado que la persona quiere mantener esa planta, ¿no? Y ahí, bueno, hay que empezar a explorar cuáles de los sistemas disponibles pueden utilizar. En general, los dispositivos de los que yo voy a hablar, que son más bien para uso en producciones un poco más de a mayor escala, en general la gente no los consigue fácilmente. Hay que apuntar algo más casero. Entonces, fabricarse alguna trampa de este estilo, de las que yo voy a hablar, pero a nivel casero, con alguna, por ejemplo, botella de... descartable de gaseosa, de agua mineral, de las que son transparentes, ¿no? No de las que son coloreadas. Y ahí lo que se podría hacer es algunos orificios aproximadamente a unos 5 o 10 centímetros del pico de la botella, todo alrededor, no mayor de medio centímetro. Colocar en el interior de esas botellas alguna solución azucarada o algún jugo de fruta y unas gotitas de detergente. Y colgar esas trampas cuando uno empieza a ver que la fruta está por tomar color. Eso es más la experiencia que uno tenga. El detergente es importante que pongan poca cantidad de gotitas y si es posible un detergente neutro que no tenga olor. Esas gotitas de detergente lo que van a hacer es que la mosca cuando se apoya, cuando entró atraída por ese olor, ese perfume, y se apoya en el agua, se hunda. Porque si no, bueno, lo que puede pasar es que las moscas anden por ahí caminando arriba del agua y no se mueran. Y después vuelven a salir y le comen. Le van a seguir, claro, comiendo al final las terminás alimentando. Claro, porque las trampas mal usadas es peor que no poner nada. Porque encima atraes más moscas de la que vendría naturalmente y no la matás. Entonces es peor que... Eso es muy importante lo que estás diciendo. Claro. Y es importante también todo el manejo. O sea, porque no es solo matar insectos, sino también retirar la fruta cuando se cayó y está gusanada, claro, por ejemplo. Eso hay que ver de qué forma se puede disponer, si tiene una compostera o si la pueden enterrar, o Son detalles que no hay que tenerlos, no hay que olvidárselos también, ¿no? Porque no es todo insecticida y trampa, hay otras cosas que uno puede ir haciendo para bajar la población. Bueno, ¿qué les parece si le decimos a nuestro gran operador que pase algo de música de los 80 que pidió Pagliarici? Y después vamos a seguir hablando de estos temas y le vamos a hacer algunas preguntas acá al economista sobre está por llegar el economista. Los estudios que ha realizado. Mañana de sol bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con temor. No tengas miedo, no, me peleé por mi trabajo. Por el sol, yeah. Y para la gente que me gasto, no vayas a la escuela, porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y miras a mi campera. Podridos por las calles del abasto, cubridos por el sol que quiebra el asfalto del abasto. Hombre sentado ahí con su botella de cero. Bares tristes, vacíos ya por la clausura del abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el abasto. Yo paso y me saludan bajo la sombra del abasto. Mañana de sol, bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con tu voz. Para la Carlos Gardel, es la estación del abasto. Sergio trabaja en el bar, en la estación del abasto. Piensa siempre más y más, será por el aburrimiento. Subte línea B y yo me alejo más del suelo. Más del cielo también, ahí escucho el tren. Ahí escucho el tren. Estoy en el subsuelo. Estoy en el sol. Bajo por el ascensor. La Correntada. Es nuestra, es la radio de las canaletas. Bueno, continuamos con Conciencia, con Pagliarici. Una cosa, Néstor, antes de seguir, importante porque me voy a olvidar, que le mandamos un saludo muy grande a Martina Maroño, que ayer cumplió 15 años. Sí. Feliz cumpleaños, Martina. Que bueno, gracias a ella yo conocí más la radio y sabemos que nos escucha cuando puede, cuando viene a la escuela. Así que bueno, le mandamos un beso grande a Martina, que la queremos mucho. Y bueno, ahora sí seguimos con el programa. Bueno, no, estábamos un poco siguiendo justamente el programa de las jornadas y hablábamos de que, bueno, iba a estar Esteban San Pietro de SENASA hablando de la normativa. Seguramente va a hablar de código alimentario y algunas normativas que tengan que ver con lo que es el comercio exterior, ¿no? Que hay que cumplir con, digamos, más aquella fruta que se exporta. Por la tarde, de nuevo vamos a tener a Gonzalo junto a Mariel, que van a trabajar, van a hablar sobre el manejo de enfermedades, ¿no? Los procesos de biosolarización como formas de control. Y para terminar, va a estar Leandro Pagliarici, que es el economista de la experimental. Ahora que son estrellas los economistas. No, ¿qué vamos a hacer estrellas? Vamos a tenerlo a... Y Menem nos frisó, estuvimos 12 años haciendo los mismos cálculos, Néstor. ¿Qué va a hacer? Alguna vez teníamos que salir. Así que bueno, contanos más o menos qué es de esto que nos va a hablar, que es, digamos, que está intitulado Evaluación Económica del Tomate Bajo Cubierta Conducido en Suelo Biosolarizado y el Uso de Bioinsumos Comerciales. ¿De todo eso te voy a hablar, Néstor? Sí. Espero que esté preparando la presentación, Leandro. No, hice el último día, o sea, a última hora. Vos no escuché nada a la mañana. Toma de todo esto. Bueno, no, pero. Sí, contanos más o menos, porque nunca estuviste en el programa, así que más o menos. No, sí, vos no tenés memoria. Esto tenés que tomar fue, no, bueno, acá sí. Es una acusación muy grave. Sí, estuve con Irma. Esto fue bravísimo. Dos Irma había acá. Irma que... Ah, pero yo no estaba ese día. No estaba. Vos no estuviste. No, por eso te iba a decir, contanos y contale a la audiencia de qué va tu trabajo en la experimental. Dale, Néstor. Brevemente y después. No, arranquemos con esto directamente. La idea es ahí un poquito en la jornada, es ver qué alternativa podemos darle a los productores y por consiguiente a la gente, también a los consumidores, para áreas donde la producción esté muy, muy cerca de la organización o incluso en la organización. Más allá de que la escala sea grande, chica, mediana, lo que fuere, es un poquito darle a los en primera instancia a los productores alternativas de distintos paquetes tecnológicos de producción. En principio arrancar con eso, Néstor, y no tanto en la comercialización. ¿Por qué? Porque la comercialización es un de acuerdo a los economistas, es un sistema. Al igual que el sistema productivo, la comercialización para los economistas es un sistema, lo tomamos como un sistema. Y por ahí introducir cambios en la comercialización lleva su tiempo. Entonces, en principio, nos enfocaríamos más que nada en paquetes tecnológicos, Néstor. Y bueno, la idea es que es que el productor empiece a registrar todo lo que hace en el campo, todo lo que hace en su cultivo, qué es lo que hace, a quién le compra los insumos, cómo lo hace, qué mano de obra mete ahí adentro. Porque poniendo productos, o sustituyendo productos, mejor dicho, de síntesis química por técnicas y o productos amigables, vamos a ponerle esa palabra por ahora, amigables con el medio ambiente, de alguna forma nos estaríamos cuidando todos, consumidores, operarios, el productor evitaría un montón de cosas, con eso evitaría juicios, evitaría que no es un tema menor en San Pedro. En San Pedro hay un montón de operarios que hacen juicio a las empresas, por más que hayan trabajado o no, hacen juicio a las empresas. Es un tema no menor. Se disminuirían costos. La idea va un poquito por ahí. Y contar que ese tipo de producciones, con técnicas e insumos amigables con el medio ambiente, no disminuye de alguna forma el rendimiento económico. Y por ende la rentabilidad, ¿no? Y por ende la rentabilidad del productor. En principio estaríamos presentando algunas cuestiones propias de la experimental con ensayos llevados a cabo por Mariel. Y bueno, yo estaría compartiendo una experiencia en Concordia que hicimos con técnicos de allá, que lo aprovecho para nombrarlos, que son Jorge Castrezana y Elena Gagliano. Hicimos un trabajo en el partido de Concordia con un productor que se especializa en hortalizas. Es diversificado, pero se especializa en hortalizas. Y está muy interesado, es un productor que tiene un nivel de tecnología bastante avanzado. Y bueno, y empezó con Jorge Castrezana y Elena hace muchos años atrás. Y bueno, a través de las campañas fueron mejorando el paquete de producción. No así la comercialización, porque ya te decía, primero hay que... La idea es empezar en conjunto, comercialización y producción. Pero ellos empezaron con producción, son ingenieros agrónomos, están formados así, es lógico. Y bueno, ellos le llaman una producción en transición hacia la agroecología. Hasta ahora han llegado a sustituir herbicidas e insecticidas, pero todavía mantienen el paquete que utilizan con fertilizantes. Y bueno, y eso en la última campaña, en la 2016, ha demostrado que ese paquete contra un paquete de tecnología convencional ha demostrado no solo ser más económico en cuanto a la reducción de costos, sino que no ha variado sustancialmente la producción. La comercialización, como te decía, es un tema pendiente porque ese tomate, en teoría, de un sistema de producción en transición hacia la agroecología, se vende de la misma forma y al mismo precio que el tomate común. O sea, ahí hay una ventana, digamos, de trabajo por ahí, que bueno, nos hemos planteado cosas así a la distancia, y cuando yo estuve con ellos allá en la experimental, Jorge y Elena, para tratar de lograr un diferencial de precio, un precio justo, más que nada, de esa mercadería. Un precio justo, a mi entender, ¿cómo sería? Que el productor y el comerciante y el consumidor paguen por eso lo que corresponde. En este caso, va en relación a la línea del famoso comercio justo y toda esa historia. En este caso, la idea mía era que el productor y el verdulero o la verdulería o el supermercado que venda ese producto corra los mismos riesgos que ambas partes corran los mismos riesgos. Es decir, llevamos un cajón de tomate y lo ponemos a un 50% más caro, por decir un ejemplo, estoy diciendo cualquier cosa, un ejemplo donde el productor pueda sacar un 50% más y el verdulero tenga que vender a un 50% más, ¿no? Y con el paso del tiempo, ponele, vende medio cajón a un 50% más, listo. Ese medio cajón se dividiría la ganancia entre el productor y el verdulero. Pero ¿qué pasa si esa mercadería pasa un día, dos días, tres días y no se vende? Bueno, que también asuman las pérdidas entre los dos. Yo a eso hay trabajos escritos en no acá en Argentina, pero por ahí en Centroamérica y todo eso, hay trabajo escrito de eso y hay muchos ejemplos, hay desde pollo hasta mandarinas que se han hecho esa clase de acuerdos. Y bueno, la idea es llegar un poquito a eso, exponer un poquito cómo es ese sistema de producción y el sistema de venta. Claro, porque ahora para todos, porque la cuestión medioambiental tiene un montón de intangibles, ¿no? O sea, ¿cómo podemos valorar, o uno puede hacer una proyección sobre cuánto perjudicaría el medio ambiente, cuánto lo beneficiaría? Pero en realidad es como, es una cosa muy difícil de valorar, porque tiene me parece a mí, sí, tiene, es multidimensional. Claro. Sí, sí. ¿No? Entonces, bueno, uno se uno se agarra a lo que es medio especialista, ¿no? Dice, bueno, tratar de reducir, como decías recién vos, costo de herbicida, además, preservar el suelo, tratar de tratarlo de alguna manera que mantenga su productividad. Sí, es difícil, Néstor. Es muy difícil. En relación a lo que está contando Leandro, nosotros, bueno, un día vamos a hablar de un trabajo que estamos haciendo con los productores de Varadero, que, bueno, hemos tenido suerte que tenemos un financiamiento ahora de ProHuerta y venimos trabajando desde el 2015 con estos productores haciendo mejoras para que ellos entiendan cómo es el uso de plaguicidas, y realmente se nota un cambio en ellos. Pero el tema es que a ellos les cuesta mucho sacar alguna ventaja por el hecho de haber mejorado su manera de producir. Inclusive se han hecho análisis de plaguicidas y han dado bien. Entonces, por eso que, bueno, ahora tenemos la jornada esta del 24 de agosto a la tarde, que es un poco para que la gente de San Pedro, los verduleros, no sé, médicos, nutricionistas, el público general, se pueda acercar y podamos conversar sobre estos temas, porque nosotros necesitamos que la gente entienda la importancia de esta manera de producir, y que pida este tipo de producto. En principio lo que tienen que aprender a pedir es quién es el productor. Una de las primeras cosas que se tiene que preguntar, ¿quién hizo este tomate? Acá un poco la idea, al entrar en temas de comercialización y todo eso, es tratar de no perjudicar a lo que está o a lo que estuvo siempre en la góndola, sino ofrecer una cuestión diferenciada sin, de alguna forma, matar al otro producto. No sé si me explico. Y en un principio, por ahí, los productores no van a ver un precio diferencial en esto. A lo mejor van a lograr un precio similar al que están logrando por vender su mercadería, en la verdulería, en el mercado central, donde fuere. Pero la idea en un principio es que puedan ver algún beneficio en el tema de costos también. Que ellos empiecen a ver que el tema de costos, y ya lo digo, el tema de costos entra todo, entran los costos tradicionales y los costos ambientales. Desde el trabajo que hicimos con Paulinelli en Zárate, la sustitución número uno de metilo por la solarización, hasta la gente que se enferma y falta trabajar, y eso es un costo para la empresa, hasta reducir la cantidad de producto que uno echa en su cultivo. Abarca todo, que ellos vean un poco, los productores y la gente también vea que se pueden hacer cosas. Y ya digo, por ahora, todos estos sistemas mixtos o intermedios, ponerle el nombre de amigable con el medio ambiente, sabiendo lo que son las cosas tradicionales, donde se utiliza mayormente productos de síntesis química, que no digo que esté mal, ojo, eso también lo recalco, y producciones orgánicas y o agroecológicas. Y o pongo, porque por ahí el límite es medio difuso, la mayoría de la gente, y me incluyo por ahí, no conocemos la letra fina en eso. Pero bueno, la idea es buscar con este tipo de producciones un beneficio conjunto en la producción, en la comercialización y en el consumo, más que nada. Pues a lo mejor estaría bueno incluso que haya una primera etapa donde no gane más el productor por producir así, pero sí tenga una mayor aceptación la fruta, claro, que produce. Y más adelante, en una segunda etapa, a lo mejor puede haber ya una diferencia de precio. Eso puede ser, Gonzalo, eso puede ser. Por ejemplo, ahí contaba Mariel un poco lo que es la experiencia en Varadero. En Varadero se le dio una etiqueta de producción responsable. Mediante con la exigencia de que el productor anote en un cuaderno de campo que era lo que le había aplicado. Y para eso estuvo metido INTA y SENASA. Qué sé yo, de a poco, la comercialización hortícola, o fruti hortícola, mejor dicho, en el país, es una cuestión muy, muy, muy pesada, muy importante, y no, por supuesto que en un montón de lugares o en un montón de mercados no está resuelta ni está cerca de resolverse. que te diría que están más claras las normas de exportación o todas las cosas que uno tiene que hacer para exportar que por ahí la comercialización de productos frutos y hortícolas internas, ¿viste? Bueno, lo que pasa que ahí, como exportás, a los exportadores les conviene que ese mercado esté claro y demás, claro. Porque no es que ellos lo sacan, ellos traen normalmente normas desde el exterior, claro, que las imponen casi más exigentes, por ahí son casi como impuestas, porque es la manera de que ellos tengan el tráfico asegurado, digamos, el tráfico en el buen sentido. Yo te entiendo, Néstor. Incluso por ahí vos fíjate que entre campaña y campaña, o entre medio de campaña, vos lo sabés, Gonzalo, también, los requisitos han cambiado. Sí, ese es otro problema. Ahí, por eso hablamos de la comercialización como un sistema, como un todo y como algo muy, muy complejo de abordar. Porque ya una cuestión que técnica como el límite mínimo de aplicación de un producto, por una cuestión de oferta y demanda, en ese momento, en ese lugar y qué sé yo cuánto, ha llevado una norma técnica en convertirse en una norma comercial, te diría, en una barrera. Una barrera para la famosa barrera. Para nosotros, en otro área, en la parte apícola, hemos tenido. Y tal cual. O sea que son excusas que te ponen, que no tienen un sustento necesariamente de que es muy tóxico el producto, lo que sea, que se usan para beneficiar a ciertos compradores o vendedores. Claro. Entonces, por ahí en el exterior se tiene un momento en donde hay una producción, no hay movimiento del producto, entonces bueno, es una forma de inmovilizarlo. Seguro. Y así todo, volviendo al inicio del tema así todo la parte de exportación está muchísimo más clara que la parte de comercio interno. Por eso, bueno, empezar por algún lado y que los consumidores y las verdulerías y la frutería y todos esos comercios que en la parte de la economía se llama distribución minorista, que toda la distribución minorista también toma una concientización en esto. Así que bueno, esa es un poco la idea de tu charla durante la jornada. Es exponer alternativa de producción amigable con el medio ambiente, llamémosla así por ahora. Bueno, bárbaro, entonces se termina tu charla y casi que se termina la jornada. Y sí, yo soy la frutilla del postre. Sí, bueno, y a la tarde tenemos en la agencia de extensión otra parte, ¿no? A partir de las 19:30, que se llama Comer con Cáscara. Bueno, Mariel, ¿qué significa? ¿Cuál es la idea de esta parte de la jornada? Bueno, un poco la idea, el título surgió de la alegría que tuvimos nosotros en la última campaña de lograr una cosecha de tomate prácticamente sin plaguicida, que para nosotros que hace años venimos trabajando en el tema de biosolarización y no fumigamos el suelo y hemos tenido muy buenos resultados. Pero bueno, nunca nos habíamos involucrado en el manejo de las plagas con alternativas a los plaguicidas de síntesis química. Entonces, bueno, este año sí dijimos, bueno, vamos a hacer un manejo más integral, no solamente el suelo. Nosotros en el suelo estamos prescindiendo desde el año 2003 de usar productos y usamos, por ejemplo, como fumigante, como enmienda orgánica, el propio rastrojo de cultivo, que también es un resultado muy novedoso. Usar el rastrojo de cultivo como fumigante y como enmienda, o sea, es una manera de reciclar los nutrientes. Y bueno, a eso le sumamos el uso de las trampas de feromona, las trampas monocromáticas para tratar de usar todo lo que podamos para no usar tanto insecticida, y realmente lo hemos logrado. Entonces eso nos llenó de regocijo, decir, bueno, hay gente que sabemos que por ahí necesita comer hortalizas que no tengan ningún tipo de plaguicida, y bueno, saber que podíamos lograr ese tipo de producto y acompañar un poco con los planteos técnicos de otro tipo de problemática que por ahí tienen las frutas, que las frutas de nuestra zona tienen algunas enfermedades que no es tan fácil manejar sin producto de síntesis química. Entonces tratar de poner en discusión, hacer conocer nuestros resultados, también los resultados de Gonzalo. O sea, sería una charla mucho más corta, abierta a todo público, y donde vamos a hacer hincapié con profesionales del SENASA para que ellos también expliquen cuáles son las exigencias, qué es lo que un consumidor tiene que pedir en la verdulería a la hora de comprar. Porque esa es la manera que los productores que se cuidan y hacen las cosas bien reciban algún tipo de reconocimiento. Entonces hay exigencias que los productores están obligados a cumplir. Una de esas exigencias es el etiquetado, es el RESPA. Nosotros le decimos a los productores, ustedes tienen que tener RESPA porque es que si no, no hay que conducir o andar por la calle sin DNI. O sea, uno cuando compra un tomate o un durazno, el consumidor tiene el derecho de saber quién fue ese productor. Y tiene que tener una etiqueta. Se tiene que saber de dónde salió el tomate, el durazno. Bueno, después hay una serie de normativas. O sea, está al lado de cada producto químico cuál es el residuo permitido para cada producto. Entonces, todas esas cosas nos interesa que la gente lo sepa. ¿Por qué? Porque nos interesa que lo empiece a demandar, que vaya a la verdulería y pregunte quién, de dónde salió este tomate, de dónde salió este apio, y empiece a premiar los esfuerzos para hacer las cosas bien. Como en su momento se habló, por ejemplo, de tratar de usar a las abejas como indicadores, decir, bueno, nosotros sabemos que los polinizadores son indicadores de que los productores están usando menos plaguicidas. Sí, entonces, bueno, también son distintas maneras de diferenciar a la gente que hace bien las cosas. Bueno, entonces vamos a tener un 24 cargado de información para aquellos productores o consumidores que quieran participar de las jornadas, que van a ser más técnicas en la experimental y más de difusión de cuáles son los derechos, ¿no? Como consumidores, que se va a hacer acá en la agencia de extensión. Sí, así que bueno, los invitamos a todos, a los oyentes de La Correntada, a acompañarnos y para poder, y también que nos hagan acercar sus demandas. Nosotros, la experimental siempre está abierta a recibir consultas y nosotros siempre tratamos de contestar, ¿no? Y de explicarle un poco las posibilidades que tienen. Y también que estén alerta al uso de plaguicidas. Nosotros hemos hablado del uso de plaguicidas acá en la radio y justamente nos enfrentamos que mucha gente tiene plaguicidas en la casa. Entonces, bueno, la idea es que sepan que hay maneras de poder producir sin tener que apelar a un plaguicida. Esta campaña estamos haciendo pruebas en la experimental con extractos caseros, que es la primera vez que preparamos extractos caseros nosotros. Estamos lamentablemente asqueando a medio mundo con el ajo, pero bueno, estamos tratando de obtener datos para poder hacer recomendaciones a la gente que nos pregunta, o sea, hasta qué punto podemos usar el ajo para determinadas enfermedades o no, el tema de las semillas del paraíso, que son algunos productos que son caseros, pero también hay que tener en cuenta que tienen cierta toxicidad, ¿no es cierto? Sí, eso hay que diferenciar, que no todo lo que se llama orgánico es inocuo o es como agua, digamos. Es más, hay muchos productos químicos que se inspiraron en productos naturales y que los consideramos venenos. Bueno, dentro de lo que son los productos naturales también hay que saber qué está manejando uno y qué precauciones hay que tomar. Si bien son menos residuales por lo general y afectan por lo general menos también al medio ambiente, no hay que olvidarse que son venenos. De todo, ¿no? Bueno, tenemos el caso de la cicuta, ¿no? Exactamente. Que es un producto. El cianuro, natural. El cianuro también. Claro. Sí, el cianuro está en algunas plantas, por ejemplo. Por eso. En la delfa. En los prunos, los carozos tienen también. Claro. Cianuro. Lo que pasa es que está en cantidades tan. Por eso se conviene un kilo de carozo y se puede llegar a morir. Decir que nadie come carozo durazno. Así que bueno. No, el tema es también por eso, el tema de la jornada comer con cáscara, es también que la gente sepa que hay una normativa y que los plaguicidas si se aplican de la manera indicada, no debe ser un riesgo. Para eso se presenta una documentación al SENASA y si uno usa los productos que están registrados para cada especie, uno tiene una cobertura, aunque siempre hay, sabemos que hay un grado de error, porque los experimentos se hacen con, no sé, con ratones o con conejos y no con seres humanos. Pero muchas veces uno va a tener más cobertura usando algo conocido y usando por ahí un extracto que natural que a lo mejor no está tan estudiado como un plaguicida. O sea, hay que conocer. Eso va a ser el típico malo conocido que bueno por conocer. Pero, digamos, hay que saber lo que uno aplica, hay que saber qué es lo que está manipulando. Bueno, yo lo que quería era aprovechar el final del programa, que si bien no lo consulté, es para comentarle a la audiencia que para la agricultura familiar, para aquellos productores familiares en transición, no capitalizados o de subsistencia, finalizó el cambio rural. Dieron de baja cambio rural para todos aquellos grupos que estaban bajo esa denominación, que eran aproximadamente 1000 grupos. Y lo que ha pasado es que ese programa que era del Ministerio de Agroindustria de la Nación ahora va a quedar dentro de ese ámbito, pero solamente para productores capitalizados, o sea, para aquellas personas que producen pero que tienen un grado de inversión que más o menos es importante, ¿no? Ahí, digamos, para lo que antes eran grupos CREA y ACREA, bueno, cumplirían con ese requisito. Los otros van a pasar al Ministerio de Desarrollo Social, al ámbito del ProHuerta, bajo el formato de grupos de... se llaman grupos GAL, grupos de abastecimiento local, y de los 700 grupos, porque de esos 1000 aproximadamente, son 900 y moneda, de esos 1000 grupos, solamente, digamos, van a quedar 300 en cambio rural, porque son productores capitalizados. De los otros 700 solamente se van a aprobar, o hay, digamos, hay la posibilidad de que continúen 300. O sea que va a haber 700 grupos de aproximadamente entre 8 y 12 productores que quedan fuera de la asistencia técnica que ha brindado el INTA a través del programa Cambio Rural, y que en este caso, bueno, tampoco van a quedar dentro de la órbita del Ministerio de Acción Social. O sea que, y se calcula que son entre 400 a 500 personal técnico que no va a poder asistir a entre 8 a 10 productores multiplicado por sería por 400, ¿no? O sea, un número importante. Eso es un escollo para todo lo que estamos hablando, porque realmente hay que dedicarle mucho tiempo a los productores para que puedan adoptar todos estos avances. Lleva mucho tiempo el trabajo con el productor, entonces cuanto menos gente haya trabajando en el territorio, ¿no?, codo a codo con los productores, más se va a retrasar el progreso de todas estas tecnologías que estamos hablando. Y aparte porque tiene que ver con esto que decía Pagliarici, ¿no? Cuando uno agarra y está planteando una transición a un sistema que no es conocido y que muchos de los productores tienen ya como una receta productiva en donde saben que aparece tal bicho, bueno, le tiro tal veneno y lo mato. Bueno, hay que generar un ámbito de confianza, hay que demostrarle, no sé si cómo hacen ustedes, pero con pequeñas experiencias que eso se puede ir innovando. Bueno, como decís vos, Mariel, hay que estar en el terreno y trabajando con el productor. Bueno, lamentablemente es de todo lo bueno que venían hablando ustedes, lo terminamos con esta noticia que a mí me parecía que había que darle. Sí, porque el problema es que si no queda todo en el laboratorio, en un trabajo, un congreso, y eso es lo que no queremos en INTA. Nosotros en INTA queremos que realmente los avances se vean en el campo y se vean en la mesa de la gente. Entonces necesitamos profesionales trabajando con los productores. Así que bueno, esperemos que se revierta esto, ¿no? Que se llegue a a cambiar un poco, que podamos recuperar los grupos que había. Esperemos que así sea. Bueno, por lo pronto entregamos el programa. Por ahí anda el negro César Ceja, que es el operador del programa de Juancho Correa, que es el que sigue, que se intitula Es lo que hay. Y le vamos a agradecer mucho a Leandro y a Gonzalo, por haber venido a la radio, por haber contado lo que van a exponer. Y un bueno, gusto, sabes, un gusto. Ya saben que tienen las puertas abiertas de la radio. Muchas gracias. Sí, porque de lo que exponen es de lo que trabajan todos los días. Así que es importante. Tiene eso. Muchas más cosas para contar, así que bueno, seguramente van a volver. Seguro. Bueno, y gracias a nuestro gran operador. Y bueno, el miércoles que viene lo volveremos. Nos volvemos a encontrar. Sí, el volveremos. El miércoles que viene. Y bueno, seguramente vamos a hablar un poco más de esto porque va a ser el día antes de la jornada. Pero bueno, también le toca a Néstor proponer ahora un tema para el miércoles que viene. Bueno, ¿no es cierto? Bueno. Bueno, hasta el miércoles que viene. Chau, chau. El viernes. Que te vi salir.